Las efemérides, un viaje a través de la historia, los hechos más sobresalientes que han sucedido en un día como hoy. Con Diana Rebeca Cantú Martínez y Teresita de Jesús Molina Rodarte. De mayo de 1519. Hernán Cortés crea el Cabildo de la Villa Rica de la Veracruz y este lo nombra Capitán General y Justicia Mayor. 15 de mayo de 1867, aniversario de la toma de Querétaro por las fuerzas de la República, con lo que concluyó el gobierno imperial de Maximiliano. La bandera deberá izarse a toda asta. 15 de mayo del 2012, muere Carlos Fuentes, uno de los más destacados escritores mexicanos de la segunda mitad del siglo XX. 15 de mayo, Día del Maestro. Las efemérides, el viaje a través de la historia. Hemos conocido los hechos más sobresalientes que han sucedido en un día como hoy.